como ya me estoy quedando un poco calvo, me echo un liquidito por aquí encima. Según dicen, nace fuerte igual que un árbol, y negro como la ingle de Morgan Freeman. También hay peluca puesta con pegamento. Probé como no ese método anteriormente. Me la coloqué allá por Semana Santa. Me puse de pegamento hasta la tranca. Y no acerté con el día correctamente. Porque estuve hasta Navidad con el capirote de penitencia.